está dirigido a micros, pequeñas, medianas empresas formales de los sectores industria, comercio y servicio de los 18 municipios del estado. La tasa es 3% anual en créditos que van de los 5 mil pesos a los 20 mil pesos. La tasa del 6% anual para créditos de 20 mil pesos hasta 300 mil pesos. Irene, el periodo de gracia vamos a tener 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando reciban su dinero, a partir de ahí empiezan a contar 3 meses de gracia donde no se pagan ni capital ni intereses. El plazo serían 24 meses para pagar el financiamiento adicional al periodo de gracia. El tope de crédito sería hasta 2 meses del gasto fijo operativo del negocio, sujeto a comprobación. ¿Qué queremos decir con esto? Que está muy dirigido a que absorban lo que es la nómina y gastos operativos del negocio. O sea, que hay que entender que estos créditos no son créditos como eran los normalitos, los que estaban funcionando hasta estas fechas, que eran para remodelación, para ampliación o para equipamiento, ¿no? Los requisitos generales que estamos pidiendo, pues buró favorable, aunque te voy a ser muy claro, vamos a ser muy flexibles caso por caso y con mucha sensibilidad, ¿no? De quién se trata. Empresas formales registradas ante el SAT, pero de todas formas acérquense por la contingencia, ¿no? No vamos a ser tan estrictos. Certificado de capacitación, inducción al crédito. Esto es importante porque mucha gente les queremos dar unos cursos de inducción en crisis, precisamente en temas de lo que estamos ahorita viviendo. El INE actualizada, el CURP, y bueno, ponemos referencias comerciales, pero ahorita pues en realidad va a estar complicado, ¿no?, andarlas buscando. En cuanto a los créditos actuales de Redfocin, les estamos pidiendo que se acerquen, el que esté interesado y esté al corriente, solicitar 3 meses de gracia que se trasladarán al final del periodo, ¿no? Adicional a este programa, estamos gestionando, y gracias al apoyo del gobernador, una bolsa complementaria con Nacional Financiera del orden de los 140 millones de pesos para activar el programa que le llamamos Impulso, que son créditos que ofrecemos realmente para pequeñas y medianas empresas. La tasa es 14.5 anual. Los montos van desde los 300 mil pesos hasta los 5 millones de pesos. Los plazos serán de 36 meses. Y los créditos se operan a través de la banca comercial, básicamente 3 bancos, Banorte, Banamex y Santander. Por último, los datos de contacto. La red Focin tiene el área 667-758-5262 o bien en un conmutador el área 667-758-7000. Extensión 2918-2945. O bien, ventanillas urges a todo lo largo del estado. Y si no, el teléfono 800-000-4343.